7:47, volvemos al aire de Cara al Sol. Hace unos días una comisión nacional investiga la violencia institucional en Jujuy. Revelarán testimonio en el territorio para presentar un informe a la Presidencia de la Nación. Por otra parte, otro informe enmarcarán los hechos en delito de lesa humanidad. Esta comisión funcionará en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y también, entre otros, Eduardo Salvador Barcesat, que está en comunicación. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Eduardo? Buen día. Buen día, bien. Bueno, agradecerte por el tiempo y comentarnos un poquito cuál será el trabajo de esta comisión. Bueno, tiene un espectro de materias a examinar bastante amplio. De un lado están las violaciones a los derechos civiles y políticos, me refiero fundamentalmente a la integridad, jurisdicción adecuada y represalias que han sido víctimas los jujeños que participaron de la protesta por esta impensable reforma constitucional que llevó adelante Gerardo Morales y que frente a la protesta popular no encontró mejor recurso que el de reprimir la misma, inclusive utilizando elementos parapoliciales sin identificación con ninguna fuerza del Estado provincial ni nacional. Y esto ha conducido a una situación bastante caótica en Jujuy. Ha habido persecuciones, ingresos y allanamientos en domicilios privados sin orden judicial, etcétera, y la justicia de la provincia no ha dado respuesta eficiente para ninguno de estos hechos abusivos, de manera que podría, esto será materia de la investigación, configurarse una hipótesis de crímenes masivos de lesa humanidad por afectar a la persona humana, ¿no? El otro aspecto también sumamente importante es el de la institucionalidad. La reforma fue hecha de una manera violatoria de la Constitución entonces vigente del año 1983, por el hecho que la integraron funcionarios que, de acuerdo al texto constitucional provincial, tienen estrictamente, taxativamente prohibido integrar la Convención Constituyente Reformadora. Y paradigmáticamente el gobernador tiene doble prohibición, la genérica en tanto que funcionario, y la específica en tanto que el gobernador, dado que no puede ocupar ningún otro cargo o función durante su mandato, ni siquiera la docencia universitaria. Uh-huh. Bueno, frente a esto y al inocultable objetivo de esta reforma, que es la de prácticamente ejercer un derecho de secesión de la provincia, tendremos que pronunciarnos respecto a la validez de la misma y recomendar acciones para que esa convención constituyente sea revista, sea en sede judicial o por una nueva convención convocada conforme los requisitos que establecía la Constitución de 1986. Estamos hablando con Eduardo Barcesat, reconocido abogado constitucionalista. Eduardo, ¿han podido ya entrevistarse con trabajadores, bueno, dirigentes gremiales, docentes, las comunidades originarias? ¿Cómo, digamos, si de alguna manera te ha sorprendido algo en cuanto a la represión? Te pregunto si hay un plan orquestado por parte del Estado de Jujuy en cuanto a la represión. ¿Se han podido ver algo de eso y cómo la definirías vos? Todavía no hemos comenzado nuestra tarea. Sí sabemos de que ha habido una comisión organizada por organismos de derechos humanos que estuvo durante el conflicto, o la parte más digamos caliente de ese conflicto, en territorio jujeño, y recopiló testimonios y evidencias sobre lo que ha sido la represión y la privación de jurisdicción idónea. Pero la comisión todavía no ha hecho una actividad propia que valide estos informes, y empezaremos cuando se disponga el viaje de la comisión a territorio a Jujuy para evaluar en todos los aspectos que mencioné la situación en Jujuy y la invalidez de la reforma constitucional provincial, ¿no? ¿Cómo será el recorrido de esta comisión? Bueno, uno ya lo dijiste, viajar ahí, entrevistarse. Después, ¿cuál es la intención? ¿Presentaron en el Congreso Nacional? ¿Cómo denuncia? A los tres poderes. Vamos a entregar el informe seguramente a los tres poderes, y cada uno sabrá cuál es la responsabilidad que tiene institucionalmente al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Tendría que corresponderle examinar si es el caso que deba proceder a la intervención federal, a la justicia, el examinar por de pronto la validez de esa reforma constitucional provincial, pero además también valorar la inexistencia de un poder judicial provincial que reúna los requisitos que establecen los pactos internacionales de derechos humanos, a saber, idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia territorial. Bueno, estas son las tareas. No puedo adelantar, por supuesto, ningún resultado ni hacer ninguna profecía acerca de ello, pero desde luego todos sabemos que el manejo de la provincia ha sido de carácter, diría, arbitrario y feudal, ¿no? Eduardo, se habló mucho y se sigue hablando, y las comunidades también lo siguen exigiendo, la intervención de la provincia, por parte del Gobierno Nacional, la intervención de la provincia de Jujuy. Como abogado, como constitucionalista, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Esto se puede hacer? ¿De qué manera se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo lo hice, lo dije ya hace tiempo, cuando empezó el conflicto. Participé del proyecto de intervención federal que presentó la diputada Gisela Marciota y creo que estaban reunidos todos los requisitos, pero ha habido una inercia, diría, tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Legislativo. El proyecto logró pocas firmas en el Congreso. Parecía que tiene que ser una situación ya de última para que se proceda a la intervención federal, y esto lesiona esos valores de la vida, la integridad de la persona y la seguridad jurídica. Bueno, nosotros vamos a cumplir como comisión investigadora y asesora de producir un dictamen. Lo que harán después los tres poderes ya nos excede, ¿no? Eduardo, una pregunta también más política te hago en el último acto en Salta. Sergio Massa de alguna manera hizo un guiño calificando de amigo a Gerardo Morales. ¿Cómo analizás esta situación? ¿Cree que va a interferir en lo que pueda hacer o no hacer la comisión ahí en Jujuy? Bueno, yo no tengo que valorar qué es lo que dijo el candidato presidencial. Lo tiene que valorar él o explicar él. Lo que puedo decir es que vamos a actuar con total independencia. Ayer en la reunión organizativa que hubo con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, dejamos en claro que nosotros vamos a hacer lo que se nos ha encomendado por decreto presidencial hacer. Ahora, de que eso después derive en iniciativas y resultados institucionales, excede largamente las funciones de la comisión, una comisión ad honorem, de breve tiempo, de breve temporalidad. Sabemos además que está en este momento crucial de cambio de autoridades, así que todo eso va a pesar seguramente en el resultado institucional, pero no puede dejar de señalarse que si se hace una comisión para investigar determinados hechos lesivos de la persona y de la institucionalidad, a eso nos vamos a dedicar. Doctor, la última. ¿Qué puede hacer el Gobierno Nacional en relación a un indulto? Bueno, vamos a estar también en el programa de hoy conversando con la abogada de Milagro Sala, por los últimos hechos denunciado también de su salud y sigue su represión, persecución, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno nacional? ¿Qué se puede hacer en relación a, bueno, a Milagro? Sí, hace rato ya que he entregado un dictamen en el sentido de que el tema es federal, el tema de la privación ilegal de libertad es federal porque ha tomado intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convalidando la decisión del Superior Tribunal de Jujuy. Ya esto convierte al tema en federal, es decir, teniendo la Corte la posibilidad de restablecer una jurisdicción que satisfaga los requisitos que acabo de mencionar, bueno, lo único que hizo fue inversamente convalidar lo actuado por el Superior Tribunal de Jujuy, y eso sabemos que ya tiene repercusiones a nivel regional e internacional. Me refiero a que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló falencias y lesiones a derechos humanos, lo mismo la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de manera que, desgraciadamente, la responsabilidad por estos hechos de la provincia va a recaer en el gobierno nacional, dado que el presidente es el representante legal ante los organismos regionales e internacionales. De modo que he participado de la iniciativa tanto del indulto, sin, por cierto, haber tenido respuesta favorable o respuesta alguna hasta el momento, y también he colaborado en el proyecto de ley, nuevamente de Gisela Marciota, que propiciaba una amnistía para Milagro Sala y todos los integrantes de la organización Tupac Amaru, que están privados de su libertad. Bien, ahora sí la última, doctor. La mirada internacional... Bueno, sobre... ya va la tercera, última. esta sí es la última. Y lo dijo, la verdad que lo dijo, ¿cuál es la mirada internacional sobre estas violaciones de derechos humanos que hay en la Argentina, tanto de la Comisión Interamericana como de la ONU y de otros organismos? Bueno, ha señalado la irregularidad de los procedimientos judiciales. Nunca se ha visto que una persona que no participó de un hecho físicamente, ostensiblemente, sea condenada por el hecho supuestamente lesivo. Bueno, ya eso excede todo relato ficcional. Estamos acostumbrados a enfrentar en estas jurisdicciones relatos ficcionales, pero como este, seguramente pocos. Evidentemente eso se trata de una enemistad personal con el del actual gobernador, y eso no puede ser el fiel de la jurisdicción. De manera que abomino todo lo que ha sucedido en ese aspecto, lo digo institucional y humanamente, y creo que la libertad de Milagro Sala se impone mucho más ahora que está con una afectación de salud de tremenda incidencia en el peligro de vida para ella. Esto lo ha señalado muy bien su médico de cabecera, Jorge Rachid, y yo creo que es posible todavía un esfuerzo institucional para que Milagro Sala pueda ser atendida, operada y recupere su libertad ambulatoria. Doctor, le agradecemos mucho por el tiempo y estaremos pendientes ahí del informe de la comisión para poder charlar nuevamente con usted, con alguien de la comisión para darle difusión. Le agradecemos mucho. ¿Cómo no? Hasta pronto. Que ande muy bien.